Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. La presentación del libro que se va a realizar el día 22 sobre el PAC y sobre el consumo y los efectos acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál debería ser el rol desde las organizaciones sociales, las organizaciones populares o en los territorios, ¿no? O en las villas también? Claro, el 22 en la sede de la editorial Juzgaires, que es la que editó el informe, que pertenece al Consejo de Magistratura de la ciudad, vamos a presentar el libro. El libro es el producto de una investigación que coordiné con un grupo de médicos, sociólogos, abogados, que desarrollamos la tarea en el cinturón sur de la ciudad, como bien señalaste, con el objetivo de no solo hacer una evaluación diagnóstica, digamos, poder arribar a algunas conclusiones vinculadas sobre el crecimiento de este flagelo, de este verdadero problema social que es el PACO, sino también la de poder proponer soluciones alternativas, ¿no? Nuestra tarea ahí, lo primero que está demostrando es el fracaso de las estructuras que ordinariamente debían resolver esto por parte del Estado, ¿no? O sea, si el Poder Judicial tiene que ir ahí a investigar, a proponer alternativas, y todo esto está demostrando preliminarmente, digamos, que hay una falencia por parte de quienes debieron haber actuado en su momento para evitar que esta situación se produzca. O sea, que esta es una primera cuestión. Frente a esas limitaciones que ha demostrado el Estado, evidentemente la tarea a desarrollar para obtener una conclusión exitosa requiere indispensablemente del trabajo de las organizaciones sociales, de los grupos organizados que están en cada uno de los barrios, porque esto no se resuelve desde el escritorio, mucho menos con cuestiones normativas, con decretos. Este es un tema que, como bien señalaron siempre los curas villeros, que son uno de los grupos que más trabaja el asunto, no puede admitir respuestas lineales, porque el PACO es el sinónimo de la desestructuración social, es la expresión más acabada de la pobreza. Entonces, si ese es el caracterización que hacemos, no podemos pretender esto solucionarlo con una sentencia, ¿no? En realidad, el Poder Judicial, en términos generales, hay honrosas excepciones, por cierto, pero en términos generales es un poder que se mantiene dentro de los despachos, no hay mucho interés en ver in situ, como decimos nosotros, en el lugar, qué es lo que está pasando. Y entonces esa distancia que hay entre el escritorio y la realidad hace que muchísimas veces, diría la gran mayoría de las veces, las resoluciones que se adoptan no sean las correctas, ¿no? Y entonces este trabajo que se realizó en el territorio, donde recorrimos, fuimos, hablamos con los directamente afectados, con la gente que trabaja en el territorio, con todos los que de alguna manera intervienen en el proceso de neutralización del consumo del PACO, esas charlas permiten demostrar esto de la estructuralidad del problema, o sea, la integralidad de cómo abarca un sinfín de rubros, ¿no? Fíjate que es un tema que no tiene que ver únicamente con un consumo problemático, sino tiene que ver con un abandono, tiene que ver con problemas familiares, con problemas económicos, con situaciones de desplazamiento, con problemáticas de vivienda, por supuesto, de salud. Entonces, es tan grande el abanico, es tan complejo articular todo esto, que requiere de la creatividad y, por cierto, de la participación social en la solución. Si no hay participación, si no hay protagonismo popular, digamos, en los barrios para resolver esto, no hay política pública que pueda ser eficiente. Toda la problemática del consumo PACO y de otras sustancias requiere de una gran participación social, de la convicción de lo que es el fenómeno, de lo que produce a nivel político, lo que está provocando a nivel histórico. En fin, hay una serie de componentes que si no se abordan en forma articulada y en forma planificada, van a hacer que esto siga creciendo y crece al compás de la profundidad de las problemáticas económicas, ¿no? Porque en nuestro país, al menos, el origen que tiene se remonta a la década del 90, a finales de la década del 90, donde habíamos llegado a la máxima expresión de crisis, y bueno, esto se ve reflejado en la aparición y la multiplicación de este consumo, que está emparentado con la ausencia de horizontes, ¿no? Porque afecta básicamente a los sectores jóvenes, cada vez más jóvenes. Hay muchos casos registrados de menos de 12, 13 años, o sea, estamos hablando de chicos de edad primaria, digamos, ¿no? Que bueno, que no tienen horizontes ellos y que tampoco hay horizontes en su núcleo familiar. Claramente el caldo de cultivo para el ingreso del consumo de PACO. Hay una cuestión que tiene que ver con la organización social y política que trasciende la cuestión normativa, porque vos fíjate, yo te puedo enumerar desde la Constitución de la ciudad, que claramente habla del derecho a la vivienda como un derecho operativo, como un derecho ya que tienen los habitantes de la ciudad, hasta la ley 341, hay infinidad infinidad de normas vinculadas con la urbanización, con el derecho a la vivienda, que no se cumplen. O sea que la problemática está trascendiendo la suficiencia de las leyes para hablarnos de la necesidad de empujar políticamente a quienes ejecutan la ley, porque uno puede tener hermosos compendios legislativos y ninguna concreción real. El abandono que hace el Estado del territorio rápidamente es ganado por los grupos que comercializan, por los chicos que quedan tirados ahí, a los que nadie asiste. Esto para el que quiere ver, porque bueno, cuando uno no quiere ver no ve nada. Cuando hay voluntad política de avanzar sobre un problema, y lo principal, lo fundamental es verlo, encuentra rápidamente estas expresiones que yo te digo. O sea, no hace falta irse muy lejos, no hace falta complicarse demasiado para ver decenas de pibes todas las tardes, las noches, consumiendo, tirados en la calle, en la zona sur de la ciudad. Y te digo que es un trabajo que se limitó a la ciudad de Buenos Aires, por la información que tengo, que la situación en lo que es el cinturón del conurbano es bastante peor, ¿no? Entonces, si uno proyecta lo que sí ya tiene estudiado con lo que aún no tiene estudiado, pero analiza las variables poblacionales, sociológicas, macroeconómicas, bueno, realmente son datos que podrían llegar a asustar. Están todos invitados, todas las organizaciones, la gente que esté interesada por los motivos que sean en la lucha contra este tipo de flagelos, están invitados el día 22 de septiembre a las 15 horas en Diagonal Sur 534 en la ciudad de Buenos Aires, Diagonal Sur y Perú, es ahí a media cuadra de la legislatura, justo al lado de la sede del Consejo de la Magistratura, en donde funciona, repito, la editorial Juzbaires, que la publicó el texto. Yo muy agradecido por esta posibilidad de explicarles el trabajo y quedamos como siempre en comunicación para lo que sea útil. Muchas gracias, Andrés, por esta comunicación telefónica. Hasta luego.